vamos a vacilar, vamos a fumar weed, hay que disfrutar, vivir y sonreír. Levanten las manos toda mi gente, quiero ser joven por siempre. Miro al espejo y quisiera ser joven por siempre y nunca viejo. Tenerle control, darle pausa o stop al tiempo y seguir viviendo, pero no envejeciendo. Un día me senté con mi abuelo y me contaba cómo pasó el tiempo, todas las gatas que se tiraba, y me decía John, John, disfruta, hay que vivir. Y me di cuenta ese día que fue que yo salí y seguía y narraba lo mucho que jangueaba. Me barría los pies pa' que nunca me casara. Vivir por siempre joven, quiero yo y quieres tú, pero no se puede. Disfrutemos la juventud, la vida es solo un y de la misma se aprende. Lo único seguro que tenemos es la muerte, pero yo no pienso en eso, yo sigo viviendo. La vida es mi maestra porque de ella yo aprendo. Vamos a vacilar, vamos a fumar weed, hay que disfrutar, vivir y sonreír. Levanten las manos toda mi gente, quiero ser joven por siempre. En este mundo por amor, si la vida es mi maestra, pues el tiempo es mi doctor. Porque el tiempo sana las heridas del corazón. Nos caemos, nos levantamos, subimos otro escalón. Disfrutaré mi juventud, voy a tirarme un par de gatas antes de que envejezca y tenga que usar Viagra. Todos sufrimos por algo que nos causó mucho mal. Recuerda que Dios nos da carga que podamos llevar. Y me acuerdo en la high school que mucho vacilé, estaba loco por irme y ahora quiero volver. Pero ¿qué se puede hacer? Nada se puede hacer. Ahora le toca a nuestros hijos, hay que verlos crecer. Y todo lo que yo hacía, a mi mai se lo escondía y ella me decía, cuando tú ibas yo venía. Puerto Rico, toda América Latina, disfruten su juventud, mejor la etapa de la vida. Jounce, ajá, Double Diamond Studio, dímelo chino, Josh, The Secret Formula, Jounce, man, Mr. Pauta, The Mixtape, yeah.